Parlamundo. Volvemos a las andadas, muchachada y muchachado. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3900. Y aquí estamos, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte. De power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Una selección de canciones que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, la más completa del planeta, y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado de volver a estar con todos vosotros, solventados los problemas informáticos y técnicos, y aquí estamos con un montón de novedades. Empezamos con lo nuevo de Cerro Moreno. Eso sí, pongo aquel vídeo que nunca viste. Profesional de las leyes, el rock and roll. Si no llegamos a los tres, mucho mejor. No me olvido de ti. No me olvido. No me olvido de ti. No me olvido. Nos acordamos de ti. No me olvido. Nos acordamos. Delicioso, sin duda alguna, los Cerro Moreno, una banda integrada por Sergio Cerro, de los Happy Loser, Roger Sincero, y Antonio Moreno, de los Mallory Knox, y juntos con la colaboración de Óscar Sinasúa, tocando la batería, de los Happy Loser también, y con ellos dos tocando las guitarras, bajos, teclados y haciendo voces, han hecho este nuevo single que es una auténtica preciosidad. La cara B incluye estas camisetas, que es una maravilla de canción de pop de toda la vida, de pop sencillo, simple y luminoso. Cerro Moreno, Happy Loser no podían sorprendernos más, pues lo han hecho, Sergio lo vuelve a hacer, y esperábamos mucho de Antonio Moreno, que siempre ha estado un poco ahí tapado, haciendo cositas con los Mallory Knox, con cosas buenísimas, y ahora pues destapado con este nuevo grupo, Cerro Moreno. Camiseta se titulaba la canción y suena aquí en Plástico Elástico. Y seguimos con una banda que viene desde Estados Unidos. Ellos se llaman The Umbrella Puddles. Han sacado un disco a través de Jungle Pop Hub, un disco que se titula A Slowly Dawning Realization, y se abre con esta preciosidad de canción, Sleep Through the Cracks. Ellos son The Umbrella Puddles. Thank you. my clock is ticking, I'm still sinking. Ahí estaba The Umbrella Puddles con esta canción Sleep Through the Cracks. The Umbrella Puddles es el proyecto de un músico llamado Ryan Márquez, que ha pasado por grupos como Apple Orchard o por Golden Teardrops, y que bueno, pues tiene ese sonido que puede recordar a los Go-Betweens, un poco jungle, un poquito lo-fi, casi tristoncio. Viene desde Richmond, desde California, y se hace llamar artísticamente The Umbrella Puddles, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Estamos en Radio Vacío, que está en Valencia, en Sot de Chera, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. En todas ellas sonamos con muy buena compañía, muy buena programación. Plástico Elástico, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con una banda precisamente murciana, buenísima, que se llaman Octubre. Les habíamos escuchado con la presentación de su EP Otro Despertar, un disco que ha sacado Urra Música y Snap Records Apachas, y que vuelve a traernos a esta maravillosa banda de Caravaca de la Cruz, de Murcia, y que hacen power pop de primera categoría. Bueno, pues aquí les tenemos con otra de las canciones, una dedicada al padre de Peter Pan, bueno, de los chavales que iban con Peter Pan, George Darling. Aquí está el talento para la música. Okay. canción de nuevo gloriosa, una vez más los chicos de Octubre, la banda murciana lo vuelve a hacer un disco con tres temas propios, el que ya habíamos escuchado que abría el disco y que se titulaba Otro Despertar, que da título a ese EP. Luego está La Huida, que no la hemos oído todavía, como George Darling, que es esta, que es una maravilla de voces, que nos recuerdan mucho a Juari Junior, a Los Brincos, en fin, ese pop español de toda la vida, y con guitarras y voces, y luego hacen una versión del grupo The Action, que ellos han convertido en Nunca, el tema se titulaba Never Ever, y ellos lo han transformado en Nunca, y es una gozada. Octubre, suenan aquí en Plástico Elástico, el disco Otro Despertar, una auténtica maravilla. Plásticoelástico.es. Seguimos con el pop maravilloso, positivo, optimista, en fin, toda una auténtica delicia de esta banda escocesa que se llama De La Mitri, que vuelve a adelantar un single titulado It's Feelings, del próximo álbum que sacarán el 30 de abril a través de Cooking Vinyl y que se titulará Fatal Mistakes. Ya habíamos escuchado una canción, bueno, pues escuchamos otra que es una gozada. It's Feelings, De La Mitri. Sensacionales una vez más los de La Mitri, esta veterana banda escocesa de Glasgow, formada en 1980 y que nos ha entregado ya a lo largo del tiempo un pelotón de discos buenísimos, de esos que son como los Jim Blossom, los tienes ahí los discos y cada vez que pones uno descubres que son buenísimos los de La Mitri, y esta vez han vuelto a hacer un disco sensacional. Los dos singles que hemos escuchado aquí en Plástico Elástico son una auténtica maravilla. El disco se va a titular Fatal Mistakes, lo va a sacar Cooking Vinyl el próximo día 30 de abril. Y de momento nos vamos conformando y degustando esta maravilla que es It's Feelings. cancionón. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como Hipop FM, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en el Rock es mi rollo, que es un blog web dedicado a la música. También estamos en dos emisoras digitales locales asturianas, en este caso, como son Radio Séptimo Cuervo y Radio Pra.nava, Nava, que es una emisora estupenda. Y también, finalmente, estamos en Pasión Deportiva Radio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. Todas ellas tienen buena música y buena programación, y ahí está Plástico Elástico. Y vamos a seguir con un músico británico que se llama Phil Thornalley, del que hacía mucho que no sabíamos nada. De pronto, hace no demasiado tiempo, pusimos aquí un single nuevo que va a sacar con Logings, pertenecerá a un álbum que sacará más adelante, y ahora nos mandan otro nuevo single que se titula For the Dreamers, para los soñadores. Aquí está Astral Drive. Sí. Ahí estaba Astral Drive con esta canción For the Dreamers, que se supone que estará incluida en su álbum, en su nuevo álbum que sacará allá por el verano. Esas son las previsiones. Todavía no hay fecha determinada, pero se supone que en el verano tendremos el disco de Astral Drive, que incluirá este For the Dreamers y que lo publicará el sello británico Logings, el sello donde está el bueno de Farra, el señor Andrew Campbell. Y en fin, que esperemos que sea un disco tan bonito como parece. Con los dos singles que hemos escuchado, tiene una pinta maravillosa. Esta sonaba totalmente a XTC. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con un músico holandés que se llama Simon Kitts. Y tú dirás, ¿y este quién es? Bueno, pues Simon Kitts es miembro de los Kick, de la banda holandesa que tiene un sonido garaje, psicodelia, beat, club, sesentero, en fin, todas esas cosas. Bueno, pues él ha tirado más hacia el rock de los 70, con influencias de americana, pero la verdad es que ha hecho un disco muy bonito, un disco francamente interesante. Por lo menos el single, que es parte de un álbum que se titulará como esta canción que vamos a escuchar y que saldrá en septiembre de este año y que lo va a publicar Excelsior Recordings. Aquí tienes el avance de la canción que da título al disco, Falling Star. Él es Simon Keats. Sonido que recuerda bastante a Bowie, también a Tom Petty y algo incluso a los Fleetwood Mac. Es el sonido americano de este cantante y compositor llamado Simon Keats, miembro de los Kick, la banda holandesa de Kick. Y este es el tema que adelanta y que va a dar título a su próximo álbum, Falling Star, que publicará Excelsior Records el próximo mes de septiembre y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda mallorquina buenísima también, todo un descubrimiento, que se llaman The Mitchums. Van a sacar un EP próximamente, están pendientes de de que el disco llegue a, bueno, desde las fábricas de la República Checa, y lo va a sacar Spora Records. El EP se va a titular Wet Long y tenemos esta canción para ir haciendo boca. Lester Banks, ellos son Mitchums. Sonido del trombón que acompaña toda la canción, dándole ahí ese latido, ese impulso brutal. Y luego la voz, a mí me encanta esa voz que me recuerda un poco a los Tea Servants. Ahí estaban los Mitchums con este EP, en teoría, porque tiene 6 canciones, pero va a salir en formato LP, en 12 pulgadas, vinilo, tiene duración más que suficiente para que sea un vinil, un LP. Es una mezcla ahí curiosa lo que han hecho estos chicos. Lo publica Spora Records ya mismo y se va a titular Wet Log. La canción que hemos escuchado, Lester Banks, una auténtica gozada, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí tienes a una banda australiana que publicó su música allá por el año, principios de los 80, entre el 81 y el 84, lo hizo a través de el sello Square Recordings. Lo va a sacar ahora a través de Chapter Music, ese mismo disco, esas grabaciones que tenían perdidas y que suenan mucho a lo que hacían entonces, por ejemplo, los Gobi Twins. Un poquito más indie quizás y un poquito más desarrapados, pero estaban muy bien. Ellos se llamaban Tangled Shoelace y el disco que saldrá el próximo 23 de abril se va a titular Turn My Dial, M Squared Recordings and More, 1981-1984, y la canción que vamos a escuchar, The Biggest Movie Ever Made, la película más grande jamás grabada. Ellos son Tangled Shoelace. Yeah. reedición de esta banda australiana contemporánea de los Gobi Twins y con unas influencias muy similares, vienen del mismo lugar, en fin, todo muy parecido y su música también tiene muchas connotaciones con aquella gran banda que eran los Gobi Twins. Se llaman Tangled Shades y esta canción, The Biggest Movie Ever Made, incluida en ese recopilatorio, reedición en Turn My Dial, M Squared Recordings and More, 1981-1984, que va a publicar el disco, el sello Chapter Music, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con más australianos, en este caso una pareja de australianos que se llaman McDermott and North y que, bueno, graban allí en Australia para el sello Aesthetic Records y acaban de sacar un single también delicioso que se titula Ali, McDermott and North. Buenas voces, en fin, tienen de todo estos chicos, esta pareja llamada McDermott and North, que vienen desde Australia y que han sacado este single, Ali, para el sello Scenic Records. Sí, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con una banda francesa Ellos vienen desde Rennes y son el nuevo fichaje del sello Snap Records. Van a sacar con este sello, el sello madrileño Snap Records, un EP en donde estará incluida sin duda alguna esta canción que se titula Sene Nigans y que es puro power pop con toques new wave, llorón, punk, en fin, un poco de todo de esos años finales de los 70, principios de los 80. Aquí están Foot Fight. Ahí estaban estos franceses que vienen desde Rennes y que tienen ese sonido muy clásico de esos años finales de los 70, principios de los 80. Se llaman Foot Fight, la canción Sene Nigans, y esta será una, probablemente, de las cuatro que incluyan en un EP que va a sacar el sello Snap Records. Será una auténtica gozada poder disfrutar de esta gente y a ver si la cosa se anima y empieza a haber conciertos y ellos vienen por aquí. Fácil, yo creo que puede ser montarles una pequeña gira. Además, estaremos hambrientos de conciertos. Foot Fight se llaman, el cuarteto francés Foot Fight, suenan en Plástico Elástico. Y seguimos con Ceremony, una banda mallorquina que participa en el tributo a La Granja, más que merecido, a La Granja, y que se titula La Música No Engaña, tributo a La Granja. Lo ha sacado Discos Polo y ahí participan un montón de bandas interesantísimas y conocidas: Los Belmez, Señor Polar, Los Limones, ¿quién más? Por ejemplo, Prenatal, Los Malditos, Urtain, y uno de ellos es Ceremony, que nos hacen esta maravillosa interpretación de la canción Los Chicos Quieren Diversión. Yeah. sé que es muy difícil superar a los a la granja, pero bueno, esa canción la hacen muy bien y le dan su toquecillo más áspero. Los Ceremony, los chicos quieren diversión, un cancionón de la granja, incluido en este tributo, La música no engaña, tributo a la granja, publicado por Discos Polo. Ceremony suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, desde nos vamos a Suecia, porque desde allí viene este músico que se llama, que se hace llamar Jakob Main, y que en realidad es Jakob Arvidsson, que estaba en una banda que se llama Rotten Mind, era el cantante y guitarrista. Bueno, pues tiene un disco preparadito, sale el próximo 16 de abril, se va a titular The One Who Got Away, y ya nos adelanta esta canción, Let Them Know, deja que ellos sepan, déjales que sepan, Jakob Main. Jakob Arvidsson, más conocido artísticamente como Jakob Main, con esta canción Let Them Know, tercer single que publican de ese disco que sacará el próximo 16 de abril y que se va a titular The One Who Got Away. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, vamos con Social Hold, una banda británica que acaba de fichar por el sello Fat Cat Records y que acaba de publicar este single que escuchamos ya, Wet Eyes, buenísimo también. More than merry, yeah. Dead weight getting heavier. canción absolutamente punk de esta banda británica llamada Social Hold, que acaban de fichar por el sello Fat Cat Records y acaba de debutar con este single Wet Eyes, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y terminamos este programa 3900 con Dinosaur Jr. Su nuevo disco sale el 23 de abril, lo va a sacar Jaguar y se va a titular Sweep It Into Space, y la canción con la que nos quedamos, I Run Away. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta aquí Plástico Elástico, Dinosaur Jr. Sort this out instead.